Psiconautas. Psiconautas. Volar, ser libre, explorar los límites del infinito, morder la eternidad. Mientras tanto, naveguemos relajadamente hacia el éxtasis. Psiconautas, lunes de 22 a 24, por Radio Oga. Psiconautas. Muy buenas noches, aquí estamos en esta noche de invierno, pero que no hace tanto frío, está aflojando. Y es un programa bastante cargadito. Tenemos a Natalia Moret, exactamente, autora de Un publicista en apuros, la tenemos ahí en línea, pronto la vamos a sacar al aire. Y bueno, tenemos como siempre el contacto con los muchachos de THC y toda una tanda de temas, ¿no? Como la merca y los yuppies, publicidad y marketing, que nos llevó a invitarla a Natalia y ella aceptó cordialmente de una. Sí, así que después, bueno, tenemos personajes psiconautas, Philip Glass de la película psiconauta Koyaanisqatsi. Vamos a hablar de Doppelganger, pues cannabis y el tiempo y la libertad. Bueno, para celebrar que estamos con Robinson allá en Buenos Aires, arranquemos con un tema bien de allá. Y bueno, y Natalia, que también está escuchando desde Buenos Aires, vamos con el sexteto mayor. Está acá. Impresiones en papel, tarjetas, folletos, cajas, libros, afiches, volantes. Claro Imprenta. Granollers 2158. Teléfono 491-6 Studio. Tatuajes y body piercing. Diseños personalizados. Lo último en técnicas de body piercing, titanio y acero quirúrgico. Materiales descartables, tintas importadas. Venís y te tatuás. No necesitas sacar turno. Avenida San Martín 3515. Celular 1568-4629. A media cuadra antes del aeropuerto, Under Tattoo Studio. Farmacia del Duende, una de las pocas farmacias atendidas por un farmacéutico. Salud y belleza, obra social ceros, perfumes importados. Avenida San Martín, 1650 y Santa Clara de Asís. Teléfono 483-189. Growing, espacio de diseño, indumentaria canábica, accesorios, diseñadores locales. Búscanos en Facebook como Growing Bolsón o en José Hernández 322. Contra la prohibición, me planto. THC, la revista de la cultura canábica. Todo sobre marihuana. En Remisas Maxi no paramos nunca. Viaja con nosotros las 24 horas del día, los 365 días del año. 44 55 400. Contamos con la mayor cantidad de móviles del Bolsón a su servicio. Llámanos 44 55 400. Contamos con un programa exclusivo de descuento a clientes frecuentes y escolares. Remises Maxi te pone en movimiento. Llamadas o SMS 154 711 400. Abierto las 24 horas siempre. Remises Maxi te pone en movimiento. Bueno, como siempre les avisamos que los que quieran participar y ganarse una THC pueden llamar al 4455-800, 4455-999 o mandar mensaje de texto al 15426-9958 o por Skype a Radio Goga o entrar en Facebook en Psiconautas FM. Y bueno, como habíamos avisado, tenemos a Natalia Moret en línea. Hola Natalia, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Oye, qué bueno, ¿también? Finalmente lo logramos. Lo logramos. Sí. Unas peripecias acá tecnológicas, pero bueno, a último momento. Salió. Bueno, Natalia, te cuento cómo fue algo fortuito cómo llegaste a estar en este programa, ¿no? Porque yo te conocí por Facebook a través de Goga y estuve siguiendo así tu carrera literaria, que sacaste este libro, Un publicista en apuros, que justamente la semana pasada salió en la Eñe, y vamos a hablar un poquito de eso más tarde. Ajá. Y bueno, y estábamos armando acá el último programa con Federico de una reunión de producción y salió como tema la merca de los yuppies y publicidad y marketing. Y digo, con esos dos temas tenemos que llamar a esta chica a ver si quiere participar. Y bueno, y te mandamos un mensaje a los 5 minutos con detalles, así que estamos re contentos. Así que bueno, ¿te interesa hablar de esos temas? Después en algún momento querés entrar a ver qué te parecen los temas esos. ¿Perdón? Si te apetece después hablar de esos temas, de los que mencionamos recién. Dale, sí. Bueno, pero mientras tanto, la semana pasada en la Eñe salió una nota extensa que se llama Nuevas Ficciones Argentinas, donde reúnen un grupo de escritores sub-20, sub-20, pues, sub-14, sub-40, digo. Sub-40. Sí, sí. Me fui a la mierda ahí. Y cada uno le hacía una reseña más o menos y escribían algo corto. Uh-huh. Y después entre ellos votaban y Natalia se elegía el número uno. Qué así bueno. Que estamos sí. con una autora hot en este momento. Pero bueno, contanos un poco de cómo nació ese libro, cómo llegaste a un publicista en apuros. Mira, a ver, te diría que lo primero que surgió del libro fue un poco el personaje, o quizás no tanto el personaje, sino una voz. Yo había empezado a escribir algunas cosas sueltas, que la verdad no sabía si iban a ser parte de una novela, ni siquiera sabía si iban a ser parte de algo que terminara, ¿no? Y de hecho al principio cuando empecé, no era un hombre, porque bueno, el narrador de la novela es un hombre, que se llama Javier Franco, sino que era una mujer. Y en el medio de ese proceso sentí, aunque suene raro, que tal vez me iba a dar más libertad probar escribir desde una voz masculina. Uh-huh. Y entonces, más libertad, quiero decir, creativa, porque de alguna manera uno cuando escribe siempre termina yendo directa o indirectamente o consciente o inconscientemente a lo autobiográfico, ¿no? Como a sus propios temas. Claro. Y entonces la idea que yo me hice fue que distanciarme de esa forma, bueno, escribiendo como un hombre, que es algo que por razones evidentes está como un poco más lejos de mi realidad, que eso me iba a ayudar. Y entonces cambié eso y la verdad es que empezó a fluir y empezaron a aparecer algunas situaciones y de pronto tenía una especie de primer capítulo que terminaba con un asesinato y dije, bueno, a ver qué pasa si sigo por acá. Y nada, o sea, y dejé que un poco fluyera, o sea, no fue que toda la novela me fluyó, ¿no? Por supuesto, en algún momento supe que eso que tenía ahí era el embrión, si querés, de algo más largo, y que iba a tener que encauzarlo, porque también lo que me di cuenta es que quería escribir un policial raro, porque es un policial sin policías, claro. O un thriller, si querés. Entonces, eso iba a necesitar un poco de obviamente, de estructura, y hay un montón de reglas del género a las que me iba a tener que atener, y iba a tener que armarme un plan. Pero las primeras 50, 60 páginas fueron más como de, bueno, a ver qué pasa, ¿no? A ver hacia dónde va. Y después me fui como 2 meses a un campo en Uruguay que me prestó un amigo en Colonia, que es de hecho el campo en el que Javier Franco termina su peripecia. Y esos 2 meses me retiré sin internet, sin teléfono, sin compañía, sin tele, sin nada, más que mi proyecto de novela y yo. Y ahí la terminé, una primera versión, pero la terminé en ese retiro, que fue, la verdad, una experiencia muy buena. Yo siempre, cada vez que leía en diarios de escritores que por ahí se retiraban a escribir, pensaba, ¡ay, qué snob! Y la verdad es que tuve que comerme mis palabras, porque la productividad y el nivel de cercanía con los personajes y con la historia, al estar como tan aislada de todos los demás y de todo lo demás, fue algo, o sea, que no puede medirse, creo, por la cantidad de días. Como que no es que fueron 60 días, al quinto día era como que se, no sé, era el doble de tiempo, dada la intensidad, ¿no? De este alejamiento. Y bueno, nada, así nació y así un poco terminó. Después volví a Buenos Aires y la corregí, la trabajé un poco y bueno, y eventualmente la llevé a un par de editoriales y tuve suerte porque no me costó mucho encontrar a alguien que me la publicara. Así que, no sé si eso te respondió un poco. Sí, sí, sí. Bueno, la verdad que has tenido una carrera así... Veloz. Veloz. ¿No? De cohete, parece, sí, ¿no? Porque... Sí. Y de repente ahora sale esto con la Ñ, que es un buen empujón, ¿no? ¿Cómo? ¿Perdón? Que sale esto ahora con la Ñ, que es un tremendo empujón para vos. Sí, sí, eso fue una sorpresa. Fue una sorpresa. A mí me habían escrito un periodista que estaba armando este número especial de Nuevas Narrativas Argentinas, para pedirme un texto de ficción. Es el texto que está ahí, que es un texto sobre Malvinas. A mí me dieron una extensión, un tema, de hecho hasta me dieron una imagen, que eran 2 soldados en una trinchera en Malvinas, y me dijeron si quería participar, y dije que sí, porque me parecía que estaba bueno, era un buen lugar para estar, y además me pagaban algo, y dije, bueno, está bien, vamos a ver. No soy muy buena escribiendo a pedido, la verdad. Pero era un texto corto y dije, voy a poder. Me costó bastante porque es un tema muy sensible. Y justo en este año, ¿no? Como, pero bueno, creo que le encontré una vuelta, no sé, que al menos a mí me parece, no sé, me gusta cómo quedó el texto. Y entonces lo único que yo sabía del suplemento era eso, que era un suplemento que iba a compilar textos de ficción de ciertos autores sub-40. Y un día antes de que saliera el suplemento me escribe el editor para avisarme que se había hecho esta encuesta y para felicitarme, porque la mía había sido elegida como la mejor novela publicada en lo que va del año. Y nada, o sea, casi me caigo, porque eso, porque ni siquiera estaba esperando una respuesta a esta encuesta. O sea, era algo para mí desconocido. Y la verdad es que es un re buen empujón. Y sobre todo es lindo tener reconocimiento de colegas, ¿no? Y de pares. Así que estoy súper contenta. Qué bueno. Yo tengo una pregunta, volviendo un poco a la novela. Una pregunta, vos hablaste de una voz al principio. Yo te voy a preguntar, sí. Para mí un poco redundante tal vez preguntártelo, pero ¿por qué un publicista, Natalia? Mira, a ver. Yo creo... a ver, ¿cómo lo digo? Creo que él podría haber tenido otras profesiones, pero la verdad es que la de publicista le iba muy bien, porque Javier, el protagonista, es una persona que detesta y ama el capitalismo, el consumo, el éxito, como que un poco entiende esos mecanismos y es cínico, si querés, al respecto de eso, pero también sabe que siempre conviene más estar del lado de los ganadores, ¿no? Y que claramente hay dos lados siempre. Y entonces, que él tuviera esta... Yo creo que eso es algo que un publicista entiende muy bien, porque de eso se trata un poco la publicidad. Primero, para mí, ¿no? De crear esta idea de que la publicidad es necesaria. Uh-huh. Es como la primer venta de la publicidad, ¿no? Se vende a sí misma. Y después... de crear una especie de ilusión al respecto de, bueno, todo lo que vas a poder ser y que en la mayoría de los casos no vas a llegar a ser, ¿no? Eso es lo que el mundo en verdad es. Pero el otro es el mundo que la publicidad te propone. Y en ese doble discurso y en ese cinismo que para mí está casi como, en la esencia de la publicidad, está un poco también la esencia de algo, de una característica muy importante de mi personaje, ¿no? Uh-huh. Y además, bueno, o sea, él tiene otras cosas, es un empresario, es marquero, está es como marquero. En el mundo, ¿no? Todas cosas que también suceden en el mundo de la publicidad, no exclusivamente, también pasan, o sea, en el mundo de la música, en el mundo de la política, digo, la merca no es excluyente de ninguna profesión. Esto lo digo porque algunos publicistas se me quejaron diciendo que cómo, pero... Te digo, desde mi experiencia, conozco personajes, he conocido al menos dos personajes que... Personas, digo, ¿no? Que encuadran perfectamente con el personaje que estás narrando. Mira qué bien. Así que diste muy bien en el clavo con respecto a... Sí, en ese sentido es muy creíble el tipo, o sea... Es como... Bueno, teníamos el tema, ¿no? De la marca de los yuppies. Uh-huh. Y el mundo... Yo viví en Estados Unidos hasta el 93... Y vi cómo Estados Unidos se vino abajo. O sea, yo lo que está pasando hoy, ya lo veía en el 93, y era que los yuppies tomaban control de todo, con la merca empujándolos, a partir de los años 80, ¿no? Con Reagan. Y bueno, ya en esa época estaba lleno de gente, por ejemplo, accionistas de bolsa, otra carrera también que atrae ese tipo de gente, abogados exitosos, jóvenes, ¿no? Uh-huh. Todo ese tipo de, así, bueno, los yuppies. O sea, vos ¿Lo pondrías como yuppie a Javier? En parte sí, puede ser. Sí, quizás yo cuando pienso en un yuppie pienso más, en otro tipo de empresario o de emprendedor, si querés. Pero sí, o sea, comparten mucho de este... O sea, hay como una zanahoria constante que ni siquiera es... A ver, para mí hay gente que disfruta lo que puede hacer con la guita y gente que disfruta... tener la guita, ¿no? Hacer como, guita, claro. El hacer guita, digamos. Exacto, como que hay algo, hay una pulsión en el dinero que no tiene que ver con que sea un valor de cambio, ¿entendés? Es como un valor en sí. Y en eso sí, tal vez puedo como sentir que Javier puede ser definido como un yuppie, porque para mí... hay algo de eso, ¿no? Como el éxito por el éxito y el dinero por el dinero y por el poder y la sensación de control que da, que es lo mismo un poco que pasa con la cocaína, ¿no? Como este engaño de que uno es absolutamente dueño de su vida y que puede disponer y hacer un poco lo que quiera, siempre que tenga lo que hay que tener, ¿no? Y esta gente sabe muy bien qué es lo que hay que tener, al menos creen que lo saben muy bien, pero digo, tienen eso muy en claro, ¿no? Y Javier sí, claramente es uno de ellos en ese sentido. ¿Vos leíste American Psycho de Bret Easton Ellis? Sabés que no lo había leído y una amiga, después de... Cuando yo terminé la novela, se la pasé antes a, algunos amigos, o quizás no tan amigos, pero personas que a mí me hubiese gustado en ese momento que leyeran la novela. Entre ellos se la pasé a una amiga que al leerla me dijo, tenés que leer ya American Psycho. Y bueno, yo había leído otras cosas de Easton Ellis, él me gusta mucho, pero ese libro puntualmente no lo había leído. Y después, cuando ella me lo regaló, sí, lo leí. ¿Y qué me vas a decir? No, que bueno, que hay ciertos ecos en sí. Tu personaje de American Psycho. Totalmente, sí, sí, totalmente. Sí. Yo estoy de acuerdo. A mí me sonó enseguida, o sea, no sé, enseguida sentí eso un poquito, ¿no? Que especialmente los planteos que se hace a sí mismo, o sea, las conversaciones internas de Javier son las que te hacen pensar en American Psycho, no claro. Lo que hace. No lo que hace, sino lo que piensa. Lo que piensa para él mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Y esa sensación de que el tipo está aprisionado por sus propias cadenas de creencias, ¿no? Sí, aparte está ahí al límite de romper la moral, digamos, en su propia ética, digamos, y está a punto de romperla y se ve ahí arrinconado entre uso, un arma, digamos, me siento, sí, sí, ¿no? Sí, como sí. Que está siempre ahí jugando al límite de lo que se puede y lo sí. Que no se puede, ¿no? Más allá sí. De que hace cosas que no se pueden, por supuesto. Sí, sí, es así como dicen. Sí, él es un poco prisionero. Yo creo que él... sí había algo por ahí de lo que quería, ahora que, volviendo a la primera pregunta que me hiciste sobre cómo nació, estoy recordando ahora, cuando yo empecé a escribir estas cosas sueltas, que estaban narradas por una mujer todavía, tenía una idea de un personaje muy paranoico que termina como convirtiendo en realidad sus propios fantasmas. Esto de que, o sea... No porque el paranoico sea un paranoico, siempre está equivocado, ¿no? No, claro. Y entonces, tiene más datos, simplemente. Exacto, simplemente tiene más datos. Y entonces, eso sí estaba desde el principio. Y quizás, con esto que decís de bueno que eres un prisionero, yo lo que terminé un poco viendo, o sea, en la escritura, es que Javier iba a ser su propio peor enemigo, ¿no? Que creo que es algo... al final me parece que terminé hablando de algo, no sé, que yo creo que pasa mucho, o sea, que es que, o sea, los palos en la rueda casi siempre somos nosotros los que sí, nos por supuesto, ponemos, ¿no? Por supuesto, y, sí. ¿Cómo? Sí, por supuesto. Sí. Y bueno, y con Javier termina pasando eso. Así que sí, o sea, si hay algo de lo que es prisionero es de sus propias certezas, te diría. Bueno, Natalia, para ir cerrando, una última preguntita, que es la que todos los oyentes estarán haciendo, ¿no? Esperemos si alguien más que nosotros dos leyó el libro, es que, ¿cuál es tu próximo proyecto? ¿Qué viene ahora? Mira, ahora estoy con un trabajo que me está como interrumpiendo, pero tengo dos cosas. Tengo empezado una novela empezada y bastante avanzada, y ajá. Creo que es lo que voy a encarar ni bien termine este trabajo. Es una novela que por ahora se llama Asesinato en el Centro Cultural. Ah, seguís con el policial entonces. En algún sentido sí. Ah. Y trata sobre un asesino serial de poetas. Ah, oh, qué bueno. Buena idea. Ya me gustó. La idea ya de por sí suena interesante. Muy ¿te interesante. Gustó? Sí. Este asesino serial de poetas no los mata por odio, sino al revés. Por amor. Los mata por amor porque considera que es la única forma de darle a la poesía y a estos poetas y a su obra el lugar que merecen en la opinión pública, ¿no? Como, claro, o sea, bueno. Llevarlos, si querés, al éxito, a la fama, a través del crimen. Y entonces, por un lado, o sea, es esta historia y la protagonista es una mujer que es una escritora frustrada en sus 30. Que tiene una novela de 1000 páginas que no logra que nadie le publique, una novela que se llama Narcisismo Total, y que está trabajando en una revista, como si fuera Olalá, no sé, una revista femenina a cargo de la sección Cultura. Claro. Y dentro de su trabajo tiene una jefa bastante sádica y con humor bastante negro, que la manda a cubrir lecturas de poesía. Pero lecturas claro. Completamente intrascendentes, del under del under. Claro. Y ella no puede creer que tiene que estar, que su trabajo es eso. Hasta que, en una de estas lecturas, el poeta invitado aparece degollado. Y entonces ella ahí tiene la oportunidad de una crónica, de una crónica con mucha sustancia, ¿no? Claro. Una crónica con sangre. Y ella empieza a armar una carrera como cronista, empieza a tener un nombre a partir de, bueno, volverse un poco la cronista del asesino. Y empieza a armar su propia carrera sobre esta matanza de poetas. Bueno, que obviamente lo que hay que ir viendo es, bueno, quién está matando a estos poetas y por qué, casualmente, claro, ella está tan relacionada, ¿no? No es ella la que los mata, ¿eh? Y así que estoy con eso. Y el otro proyecto es una continuación de Un publicista en apuros, pero narrada desde otra voz, desde la voz de, bueno, no sé si decirlo, por si hay gente que no leyó el libro, por ahí es un spoiler, pero estaría narrada desde una voz de una de las de los personajes femeninos. Ajá. Y contar un poco paralelo como a lo que se cuenta en Un publicista en apuros y después, ¿no? ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que está detrás de esta personaje, este protagonista, que es Amanda, lo voy a decir, ya está, y Amin, que es... Ajá, ese lo decía, justamente lo estamos comentando acá fuera del micrófono antes del programa. Me quedó, ¿en serio? Sí, sí. Amin, sí, como que... Sí. Me quedó rebotando. Nos quedó la espina de Amin ahí. Sí, que... Qué personaje. La verdad que apareció casi toda la, si querés, la subtrama de la quema de los templos. Era, yo la puse más como un ruido blanco, o sea, como algo que yo quería que acompañara, pero que en ningún momento fuera principal, ¿no? Casi como, si querés, alegórico, ¿no? Estas quemas que empiezan en Bolivia y se van acercando y llegan hasta Palermo, que es donde está él, ¿no? Y lo incendian a él. Esa era como la idea. Pero después me fui encariñando, entre mil comillas, ¿no? Amin, que es un personaje odioso, no sé, empezó a tomar como mucho cuerpo y mucha fuerza, y me quedé con ganas de saber más de él. Y entonces es por eso que quiero saber qué pasó entre él y Amanda. Muy bueno. Bueno, Natalia, te agradecemos mucho el contacto y te deseamos todo el éxito posible. En cierta manera nos sentimos como que te estamos descubriendo, así que... Sí, sí, sí. Yo estoy dispuesto a leer otra novela de ella, así que... ¡Qué bien! Y cuando me gustó, así que en cuanto... Bueno, muchas gracias. Sí, yo le tuve fe desde la primera vez que te vi ahí en Facebook que estabas anunciando, dije, ese libro lo tengo que conseguir porque me parece que va a ser bueno. Y apenas, bueno, lo conseguí, lo leí, me gustó, y después veo todo esto y digo, wow, qué increíble. Bueno, qué bien que te moviste tanto y que lo conseguiste, porque en el bolsón no pudiste, ¿no? No. Pero acá estaba la mamá de Janina, mi esposa, estaba en Buenos Aires, y le dije, mira, te estás allá, andate a un Genis y búscame este libro. Lo consiguió y después... Volvió a Comodoro y me lo mandó por micro, así que está bastante, bastante viajado tu libro. Sí. Genial. Pero bueno, te agradecemos una vez más y todo lo mejor para vos en el futuro. Y bueno, capaz que en otro futuro estaremos en contacto con tus cosas nuevas. Ojalá. Dale. Sí, muchísimas gracias por invitarme, chicos. Bueno, no, gracias, nada, a vos. Gracias a vos. Hablamos. Chao, bueno, chao, gracias. Chao. Un abrazo. Bueno, vamos al próximo tema musical acá, que presentalo vos porque es tuyo este. Es un tema, lástima no está Luis, bueno, por ahí se está escuchando por alguna casualidad, Robinson. Es un tema, se llama Spooky Donkey, de la banda sonora de un anime, Cowboy Bebop, muy buen anime, lo recomiendo. Just let me know if you wanna go. Bye. Qué bueno que estaba ese tema, che, por Dios. Está bueno, muy, ¿no? Muy lindo, muy lindo. Interesante, me sí. Encantó. Bueno, hay que terminar esos dos temas, ¿no? De publicidad y marketing y la Merkel y los Yuppies. Bueno, yo cuando estuve en Estados Unidos, justamente cuando Reagan toma control del país en el 80, la merca se convierte en el producto nacional número uno en Estados Unidos. Y fue invadido, ahí como nace el cartel colombiano, nace en esa época. Y empezó a pasar algo muy raro. Empezaron a salir lo que se llaman, yo estaba viviendo en Los Ángeles en esa época, y veías en todas las esquinas, tiraban abajo una casa y ponían un mini shopping. Mini shopping eran como 8 cuchitriles y chiquititos, ajá, como para poner un kiosco en cada uno. Y metían de todo, ¿viste? Metían en lugar donde metían donuts, tintorerías, tatá, papelera, tatá. Y uno tras de otro y siempre se llenaba enseguida. Y yo me acuerdo que yo miraba desde mi casa y veía que nunca había clientes. Y claro, la mayoría eran fachadas para lavar dinero, claro, de la droga, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ese año salió un gráfico en el diario Los Angeles Times que mostraba que de los años 20, cada 10 años tomaba una medición de la población y subía así gradualmente en forma lineal. Y otro gráfico mostraba la producción de Producto Bruto de Los Ángeles, también subía. Y de repente mostraban la cantidad de guita depositada en los bancos, iba subiendo, y de repente en los 80, y claro, estaban llenando los bancos con toda esta guita que venía de las drogas, ¿no? Mayormente 99% la cocaína. Y ahí, bueno, ahí noté cómo cambió toda la sociedad, y entraron los yuppies, empezaron a reventar empresas, el famoso hostile takeover, cuando tomaban control de una empresa de una manera hostil y agresiva, y vendían el fondo de jubilación, hacían cosas así, rechotas, y cagaban a medio mundo. Bueno, y ahí nace el mundo de los yuppies, ¿no? Y todo alimentado por la merca. Por la merca. ¿No? Y todo sancionado por el gobierno, porque el gobierno, Reagan, bueno, tuvo el famoso Contragate, donde quiso mandarle armas a los contras y el Senado le dijo que no. Entonces el tipo hizo un triángulo con Irán, y era droga, dinero, armas de Irán, ahí, boom. Qué bárbaro, ¿no? No, que estábamos hablando, en realidad toda la charla cuando nos juntamos surgió por esto de decir, bueno, hablar de las drogas, ¿no? Y de cómo hay drogas que amigan a la gente, cómo hay drogas que como el cannabis, por ejemplo, ¿no? Que tiende a uno a hacer reír, a uno a no hacerse problema por nada. Y a hermanar. A no buscar la pelea. Y cómo la coca genera el estado negativo a esto, digamos, el estado contra esto, ¿no? Como te aísla del mundo, te vuelve egoísta. Sí, sí, yo digo, ¿no?, siempre un tipo cuando está duro con marca es capaz de vender a su madre por 2 centavos, ¿viste? Claro. Porque pisotea cualquier cosa que le meta en el camino, ¿viste? En general, ¿no? El poder de la adicción también, ¿no? Porque por 3 gramos pueden hacer cualquier cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Pero por ahí diferenciar entre... Aparte, no se pueden comparar, las drogas no se pueden comparar entre sí, yo creo que sustancias que no se pueden comparar, ¿no? Pero la cocaína es una producción de laboratorio, la marihuana es una planta. Estamos hablando. No, pero además, de bueno, en otro programa muy atrás, a tiempo atrás, hablamos de esto también con varios oyentes, uh-huh, y uno de Machine llamó y dijo que la merca es una droga de trabajo. O sea, es para... La usa el amo para poner como esclavo a los súbditos, ¿no? Y es perfecta para... Sí, laburan. Los yuppies son laburadores, ¿viste? Van y de mano de la merca, o sea... Lo mismo, hasta la hoja de coca la usan así para mandar el colla a la mina, ¿viste? Le dan un manojo de coca. Ah, es un estimulante. Es un estimulante. Y justamente, la marihuana es al revés. Cuando uno la toma, no tiene mucha ganas de trabajar. En realidad no es que no tenga ganas, no, sino que quiere trabajar en lo que quiere trabajar. Claro, se pregunta, o sea, de última, ¿para qué trabajo? Claro, ya esa pregunta es terrible, ¿no? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué hago esto? ¿Tiene sentido que haga esto? Sí, o sea, igual yo creo que esa apertura mental o esa chance de preguntarte cosas así de profundas que te terminan distanciándote un poco de todo el sistema, ¿no? Porque es como que la marihuana está asociada no solo al movimiento de hipismo, vos lo habrás vivido, pero está asociada siempre a gente, por lo menos yo he conocido que fuma, por ahí está asociada a una gente que busca como una cierta resistencia a todo este sistema, claro, ¿no? A todo el sistema que el yuppie banca. Claro, exactamente. Sí. Y del que vive, como que hay una resistencia, ¿no? Como que sale otra cosa adentro de uno. No sé si te sucedió, pero... Sí, sí, sí. Y bueno, la otra que era publicidad y marketing, y me remito a Bill Hicks, ¿no? A Bill Hicks. Dice de sketch. A ver, ¿cuántos hay acá que trabajan en marketing y se levanta la mano unos pocos y dicen, ustedes deben matarse en este momento ya, suicídense todos? Y la gente dice, ah, sí, qué bueno, es un chiste. No, no, no es un chiste, lo hicieron en serio. ¿Por qué no se matan ya? Bueno, y el tipo pone muy claro cómo se siente él al respecto, ¿no? La gente los hace responsable de toda la mierda que es el mundo, ¿no? Claro, el concepto de mercado y sí, mercado sí, por sí. Mercado y todo es, hasta la muerte es negocio, ¿no? Como, sí, como sí. Todo es... Y después dice, ah, claro, sí, está explotando el ¿cómo se dice? La cosa del rencor y el odio, es un mercado tremendo ese. Ah, sí. Todo lo ven en términos. Todo lo ven en términos de peso, dólar. Buen dólar ahí, hay un buen dólar ahí, sí. Ah, se entiende, sí, muy bueno lo que está haciendo, sí, está yendo por el mercado, claro, él hace que nosotros nos enojemos y qué sé yo, y genera, y claro, sí, decía que lo ven así, ¿no? No es que el tipo lo está basureando, ¿viste? Sí, lo está viendo de una perspectiva increíble, igual, ¿no? Le están sacando el jugo y la mierda a un tema profundo. Yo te digo, por lo que he estudiado publicidad, y la publicidad es un ambiente complicado y está muy atado al ambiente del marketing, porque la publicidad es la forma, como decía Natalia, la forma de crear necesidades, y la publicidad se publicita de por sí a ella misma y te genera la idea de que hay cosas que son necesarias cuando sabemos que no son necesarias. O sea, la gente, abran los ojos, no es necesario un celular que te lave los dientes. Eso es pura publicidad. Al fin de cuentas, cuando haya un problema en serio, vamos a ver qué haces con el celular que te lava los dientes, digamos. Y eso es un producto de la publicidad, un producto de los yuppies. Bueno, vamos al próximo tema musical. Este es Wiz Jones, de allá por los años 60. Este tipo tuvo mucha influencia sobre lo que fue la invasión inglesa en el mundo del rock. Escuchemos. I'm gonna sing a love song, you know I seldom do, so you better believe I mean what I say. Sing of all the good times on the road with you, and of how I love you still today. When we were first together, you were but a child, I was a young man, careless as can be. There was nothing we couldn't do, no place we couldn't go, just young lovers and happiness was free. Remember all the people that befriended you and I. Remember all the songs we used to sing. The nights that we spent hungry in fields beneath the sky. Nights in silken sheets fit for a queen. Remember tea and oranges and the summer sun so red. Remember a winter's morning oh so sad. In a darkened hotel room on the Rue de Medicine, when you cried so hard for the child we never had. Passing of the years, I love you more and more. Think of you when I am far away. Of your honey-colored skin and the laughter in your eyes, the way you move your body when the music starts to play. It's true I haven't always kept my faith with you, and sometimes I know that you will stray. I long to see you again. You're a smile become a kiss, and I long for you to turn my nights to day. Bueno, hace un rato llamó Fede, no, mandó un mensaje de texto Fede del Lago Pueblo. Che, Fede por todas partes. Y Fede por todos lados, ¿no? Fede dice, si es tan fácil para ganarse la THC, sí, ya te la ganaste. O sea, que venís cuando quieras. Dijo que voy a pasar el sábado cuando quieras. Fede, la THC es tuya, así cualquiera que quiera participar. Che, bueno, a ver, ¿qué tema nos sigue ahora? Tenemos varios temas. Tenemos un personaje, a mí por lo menos, me gustaría hablar de él un poquito. Sí. De él, como es un músico, Philip Glass. Formó parte, digamos, ya era famoso, pero su carrera como que tuvo un empujón cuando participó en la soundtrack de la banda sonora de Korean Scatzi, ¿no? Claro, que es una película que está, es un trabajo que no se puede dar solamente al director, era el trío. Frick detrás de la cámara, Reggio el director y Glass haciendo la música, porque es una película que no tiene ni trama ni diálogo. Entonces la música y la cosa visual se convierten en todavía más importante. Entonces, el tipo, no sé si habrás visto alguna entrevista del director, pero él dice que él tuvo muy poco que ver con la película como director comparado con otras películas, o sea que le da crédito a otros dos, que son, es como que los tres dirigieron la película, y cada uno dentro de su... Te diría que hay un cuarto nivel, que es la edición, que a veces, el montaje, exactamente, el montaje, usted lo dijo. Sí. Que por ahí la gente no lo tiene en cuenta en este tipo de películas que comparan o muestran dos realidades distintas, y está muy presente acá, más allá de la cámara y de los videos de archivos que están bien buscados. De... ¿Pero eso lo hizo una persona en particular o lo hicieron entre todos? La verdad que la edición realmente no sé quién la hizo. Sí, pero tampoco. Es, realmente, más allá de la visión de que estamos hablando de tres creativos increíbles. Pero a mí me parece que después de ahí parece que tuvo mucho que ver el director. Y puede ser. Hecho. Puede es más, ser. Ahí es donde más ejerció su... Pero la creación, por ejemplo, Frick iba y filmaba donde quería y cómo quería, ponía la cámara y la apuntaba por horas, y después traía material, y así era la cosa. O sea, Reggio a veces le pasaba una idea, un sketch de una idea claro. mínima, y el otro iba y le ponía vida, ¿viste? O sea, no uh-huh. es que el tipo lo tenía encima dirigiendo, ¿no? Sí, era, y la mayor parte de la película está hecha en 16 milímetros, pero claro. no tenían guita para 35 claro. milímetros. La pregunta es, ¿por qué será Psiconauta entonces una película así? ¿Qué tiene Psiconauta? Yo me lo estuve preguntando no, toda la parte, semana. Solamente mirarla es Psiconauta. O sea, la secuencia de imágenes y cómo te van como hipnotizando, al mismo tiempo que te están mostrando sin palabras la realidad, hay comentarios, muchos lo consideran una película ecológica, y la verdad que el tipo dice, no es nada, es simplemente el reflejo de lo que es el mundo, ¿no? Sí. De la realidad. Sí. sí, es excelente. Hay una contraposición. Hay varios documentales. Yo te pasé Baraka, no sé si claro. tienes la oportunidad de verlo. No, todavía no. Pero cuando lo veas también vas a notar algo similar. Estos documentales, que por el momento parecen abstractos o no narrativos, en realidad tienen un contenido y una profundidad en lo que están mostrando y las tomas que muestran, ¿no? Y en este caso, el acompañamiento de Philip Glass, a los oyentes, si nunca han escuchado a Philip Glass, que por favor se consigan algo, porque es realmente fascinante. Es un compositor de orquesta de bastante, bastante interesante, y es moderno, y tiene unas estructuras. Cosa muy así experimental musicales y muy de vanguardia, ¿no? Sí. Y creo que fue el acompañamiento perfecto para sí, para, sí. Era como en muchos momentos la música es como pasa al frente y baja la línea de lo que estás viendo, ¿no? No, de hecho es tan fuerte la música que quedó recordada, digamos, quedó como una música de culto, una de las soundtracks de culto. De hecho, la película es bastante de culto, cuando sí, va sí. a estudiar cine. Bueno, igual hubo un conflicto legal que quedó fuera, que no se podía conseguir en los 90, no se conseguían copias de esta película, era imposible porque había un conflicto legal. Y bueno, cuando salió también, yo la fui a ver y no había nadie en el cine, había 7 personas viéndola. Y después con el tiempo se fue convirtiendo en una cosa de culto, pero al principio había gente que entraba y salía y digo, ¿qué es esto? Por favor, esto no es una película, ¿viste? No, tiene una o sea, que el tipo que está acostumbrado a ver a Stallone y a Schwarzenegger ve algo así, se quiere morir. Y después, bueno, hablemos que Koyan Iskatsi es la lengua de los Hopi y quiere decir la vida fuera de equilibrio, ¿no? Con la vida totalmente desequilibrada. Creo que el mensaje está más que claro. Sí. Esta soundtrack lo que tiene, bueno, si bien Philip Glass como que viste que es muy recurrente a la misma nota, y por ahí en los temas de Philip Glass algunos parecen pesados, incluso los sonidos, ¿no? Al momento del montaje, al momento de ver las imágenes, esta saturación musical, cómo acompaña la imagen con la música, y cómo cuando quiere saturarte la mente y decir estoy harto de ver lo que me estás mostrando, lo logra también con la música, y cómo cuando te muestra esos momentos profundos, ¿no? No lo contemos todo, pero cuando despega la nave, ¿no? El transbordador espacial, sí. Todo lo que ocurre con la música tranquila, ese fondo, como diciendo, dándole un ambiente, un espacio, un lugar al caos dentro de la música, sí, pero tranquilo. Una cosa sí, que, sí. La verdad que es espectacular lo de Philip Glass. Sí, además hay momentos que entra una parte así monótona, como decís vos, y de repente hay un pequeño cambio. Y el pequeño cambio siempre es como que marca, amplifica algo que está pasando, claro, en la pantalla. Lo que tiene Philip Glass, digo, yo tengo toda la discografía de Philip Glass. Soy bastante, es uno de mis músicos favoritos, digamos, en cuanto a composición. Lo que tiene algo increíble es que uno escucha y parece que estuviera escuchando lo mismo durante tal vez 5 minutos de tema. Y resulta que no existe un compás que sea igual al otro. Siempre hay una variación mínima, aunque sea en un instrumento, de los 40, 50 instrumentos que suenan, siempre hay un instrumento que hace una variación. Yo digo, para un músico debe ser terrible tocar para Philip Glass, porque me parece que tocara todo el tiempo lo mismo, ¿no? Digo, y de repente hay un cambio mínimo. Sí. Y esto, insisto, acompañado con las imágenes increíbles de Koyaanisqatsi, es altamente recomendable. Ya después la segunda a mí... Povocatsi, sí. Era una trilogía, después otra era Novocatsi, pero la tercera no la vi. Yo vi la segunda y ya no me pareció nada comparado con la primera, o sea, ya había como una, no sé. Bueno, es una cosa, miraba Araca y teniendo en cuenta... Sí, me parece que la vi, o sea, la tengo que volver a ver. Es probable que la hayas visto porque es vieja también. Estoy seguro, casi seguro que la vi, pero no me acuerdo nada. Sí, es vieja, del 82. Pero igual, la vi revuelta, sí, ya ni la pude ver. Claro, sí. La tenemos ahí, así que... Es más evidente el mensaje por ahí en Baraka, e incluso es más espiritual que en Koyaanisqatsi. Koyaanisqatsi compara dos realidades, o varias realidades, ¿no? El mundo, cómo vivimos nosotros, y el mundo real, digamos, el mundo fuera del capitalismo y del sistema, y hace como una contraposición, y critica el sistema también mostrando lo de adentro en algunas cosas. Baraka tiene escenas más fuertes, en el sentido de que producen por ahí emociones un poco más fuertes. O por lo menos a mí me produjo eso, sí, sí. A la gente no, pero también la recomiendo. Yo te digo, Koyaanisqatsi y Baraka van como ahí de la mano, es como un mismo sentido de documental, como un documental crítico, algo súper interesante para que vean, súper interesante. Bueno, saludamos a las radios que nos transmiten y retransmiten, FMGen en Córdoba, Capital, 107.5, y Radio Curva, si puedes, Córdoba. Y bueno, vamos a un tema de Brasil, Sergio Méndez. Triste a viver na solidão, na tão cruel de uma paixão. É saber que ninguém pode viver de ilusão, que nunca vai ser, nunca vai dar, que um sonhador tem que acordar. Tua beleza é um avião, te mostra um pobre coração, que para pra te ver passar, só traz e não tratar. Triste é viver na solidão. Beleza é um avião, demais pro pobre coração, que para pra te ver passar, só pra se maltratar. Triste é viver na solidão. volviendo al aire acá. ¿Y qué te parece si hablamos un poquito de cannabis y el tiempo? Yo estoy dispuesto a hablarlo. Estoy dispuesto, en este momento más todavía, ¿no? Digo, me agarra con la mano la masa, pero... Bueno, ¿qué querías decir vos con eso? Porque vos lo sugeriste de alguna manera. Sí, a mí lo que me pasó es algo, lo que me pasa, es algo muy particular. Tengo una dilatación temporal al consumirla. ¿Qué es esto? Pierdo un poco la noción del tiempo real. Dar una dilatación, pues también... decir como una expansión. Expansión, sí. Bien. sí. Es como que de repente no percibo el tiempo de forma horizontal o lineal. Lo empiezo a percibir dependiendo de lo que busque. Es decir, si caminé, suponete, un recorrido, yo sé que el caminar me tarda 30 minutos. Cuando estoy fumado y pienso, en el momento entro en conciencia de lo que estoy haciendo, estoy caminando, para mí ya pasó una hora tal vez. Cuando es evidente que pasaron 20 minutos, tengo una dilatación temporal. Y me pasa también que tengo contracciones temporales. Por ahí momentos que me han sido muy cortos. Es decir, me he quedado clavado mirando algo. Y digo, ah, bueno, tuve 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos. Y de repente uno me dice, no, tuviste 2 minutos mirando eso. Y no sé, me resulta recontra interesante porque... Digo, si Einstein plantea lo del relativismo. Plantea que el tiempo es algo completamente relativo y depende de quien lo observe. Sí. Increíble que una persona pueda romper también, en este caso es una sustancia, uno puede hacerlo oníricamente, por ejemplo, soñando, sí. Uno también rompe las estructuras del tiempo. Por ahí dormiste 10 minutos re profundo y te levantaste pensando que habías dormido 5 horas y cuando te das cuenta de si no puede ser, sí, o sí. Al revés. Pero viste, mira, esto nos lleva a un fenómeno que pasa, que es, viste que la gente a medida que envejece, el tiempo parece que se va acelerando. Cuando uno es niño... todo toma más tiempo, ¿viste? Tarda mucho. Completamente de acuerdo, sí. ¿Y sabes por qué es eso? ¿Por qué pasa? Sí. No, la verdad que no. Porque todo está relacionado al estar aquí ahora. Cuando vos sos un niño, vos te estás en el momento plenamente. Entonces, estás absorbiendo todo, chum, chum, chum, chum. Y lo estás viviendo tan a pleno que vivís cada segundo. Entonces, por eso te hace eterno. Cuando sos adulto, vos casi nunca estás en el momento, entonces vivís todo así, todo te vive a vos, básicamente, y todo por eso va tan rápido. Entonces, justamente, al fumar, te lleva más a estar en el momento, ¿no? O sea, cierto. Vos cuando estás fumando no te preocupás tanto del pasado o del futuro, te preocupás más por el presente, y tratás de vivirlo de mejor manera, bueno, y eso te lleva a que el tiempo dure más. Pero también está la otra cosa que te conté allá fuera de micrófono, es que el bolsón es un lugar que naturalmente... te lleva a estos descarrilamientos del tiempo. Que a mí me ocurrió cuando vine acá en el 93, que fuimos a la Cascada Escondida, y yo estaba en la parte de arriba, viste ese arroyito insignificante que viene, que después se convierte en una tremenda... Bueno, sí. Y yo estaba mirando así burbujas que iban, y haciendo esa cosa que sugería Castaneda, don Juan se lo sugería a Carlos, que era seguir una burbuja, y yo me acuerdo que miré un par así, y dije, bueno, esta me aburrí, volví. Y yo pensé que había durado un minuto. Y mis amigos me dijeron, no, estuviste como 25 minutos ahí como en trance, mirando el agua. Claro. Y eso no estaba fumado ni nada, eso fue puro bolsón. O sea que también están todas estas cosas, ¿no? O sea que el bolsón combinado con cannabis, ¡buf! Sí, el tiempo que... se va a la mierda. No tiene... Sí, a mí, te digo que es una experiencia, esto ahora que me lo decís, es cierto, yo lo he pensado varias veces, el por qué cuando uno crece, que uno, el típico comentario, viste, cada vez se hace más recurrente, che, qué rápido que pasó el año, ¿no? Qué rápido que pasó. Y viste, cuando sos chico no pasa nunca. Claro, y cuando estás en una ciudad pasa más rápido todavía. Claro. Eso pasa mucho más rápido, o sea, a mi propia experiencia, estando en capital, me pasó que el tiempo me pasaba más rápido que acá todavía. Tal vez porque no hay noción de los tiempos naturales, tal vez. La salida de la puesta del sol, ¿no? Por ahí lo más básico. ¿Cuánto tarda? Sí, bueno, también una está, temporada, ¿cuánto? Está el acelere al pedo de la ciudad, ¿no? Sí, por ejemplo, sí. Acá, viste, en verano se congestiona todo y ahí donde está el ACA se forma tremendo atasco. Y yo a veces cuando llego ahí, ahora no estoy manejando, pero cuando manejaba yo llegaba ahí y digo, parece que voy a tener que esperar 3 minutos acá. Y me siento ahí, espero tranquilamente, claro. No se mueve ni un pelo, pero viene el turista y se pone loco, ¡ah! Toca bocina, ¿viste? Como que están con ese acelere al pedo, ¿no? Y vienen acá de vacaciones y no pueden bajar el cambio. Siguen programados a acelerar al pedo, porque ¿cuál es? Esperás 3 minutos en vez de 1, y con la cantidad de minutos de tu vida que desperdicias al pedo, ¿no? Exactamente, o sea, exactamente. Aparte, si te vas a poner a, claro, viendo tele, por ejemplo, sí, vamos a la cosa más básica del mundo, sí, sí, ¿no? Pero que todo el mundo. Sí, pues, yo no tengo tele. No, claro, bueno, yo tampoco, y una experiencia no pierdo ahí, como que. Mí. No, si yo tuviera tele, no podría escribir, por lo menos. Yo tengo que tener. O sea, yo necesito tiempo de mirarme el ombligo. Uh-huh. Y con la televisión nunca te mirás el ombligo. No, por ahí. Yo te digo, con el tema de la televisión. La televisión, como todo. Como todo, puede tener cosas buenas. Como todo. Sí, pero es difícil, pero es como una droga también. Yo reconozco. Claro, exactamente, uno no se engancha por lo bueno. Yanni es testigo, cuando viajamos, vamos a un hotel, ¿qué hago yo? Me prendo del televisor como una teta y no la suelto todo el fin de semana. Porque, viste, para bastante, claro. Entonces veo. Más que nada veo deportes y películas, pero yo estoy seguro que si lo tuviera ahí, siempre estaría buscando algo, ¿no? Entre claro, comillas. Claro. Y ese el afán de buscar eso, bueno, porque tenés razón, cada tanto hay algo. Entonces, buscás y te morfás 7 horas de mierda para ver una sí, hora. Y estás 3 horas haciendo zapping, ¿no? Claro. Increíble. Hasta que encontrás algo. Es un ejercicio masturbatorio si los hay, ¿no? Sí, sí, yo creo que la televisión produce ese hay muchas cosas que producen eso, no solo la televisión, pero la televisión es más evidente y te elimina el tiempo. Digo, hay gente que pasa, yo he visto gente horas viendo televisión así y tal vez, no sé, yo te digo porque yo soy bastante aficionado a las computadoras por lo que me dedico y he estado tiempo frente a una pantalla. Y ahí me ha pasado también del tema de la dilatación temporal, de en realidad de contracción temporal, sin consumo de nada, cuando estoy en la pantalla mucho tiempo para ir trabajando o jugando algún videojuego, el tiempo se me... De repente pasan 6 horas y yo pensé que estuve 1 hora y media, ¿no? Mm. Se ve que también es increíble, es relativo, digamos. Sí, sí, sí. Como que cambia todo el tiempo, o sea, y está bueno poder percibirlo, estaría bueno poder percibirlo incluso más complejo, poder ver el tiempo desde afuera, pero eso ya es mucho más metafísico, no tengo ganas de entrar en eso, pero es muy lindo. Mm. Bueno, vamos con nuestro próximo tema musical, que es un grupo raro que se llama Penguin Café Orchestra. Y este es el supuestamente el simple de ellos. Escuchamos. Thank you. ¿Qué tal? El tema de Psiconauta, ¿eh? Sí, ¿no? Un momento me agarró, así me atrapó mentalmente un poquito. Me comprometió. Che, bueno, ¿qué vamos a buscar? ¿Con el Doppelganger? Vamos con el Doppelganger, dale. Sí, bueno, a ver, contame qué es lo que vos interpretás que es un Doppelganger, así, de ahí lo llevamos, porque... El Doppelganger... Hay varias interpretaciones. Yo vi varias. Hay una que es como la más obvia, sí, o por lo menos la que más aparece en todos lados, que es la que básicamente hay una persona... que es muy similar a vos, no solo en aspecto físico, sino también en aspecto mental. Uh-huh. Así como sería como la definición de diccionario. Pero encontré por otro lado gente que dice que el doppelganger también se da no solo cuando la persona es igual físicamente, sino cuando hay igualdad de vibraciones, digo, en la esencia de cada persona. Lo leí así, estuve buscando, ¿viste? Lo leí en un foro y me resultó interesante apreciar que es cierto. Tal vez conocés gente que es muy parecida a vos. Tal vez físicamente uno nada que ver, pero que es completamente, no compatible, sino igual a vos en la forma de fluir, en la forma de comportarse. También lo aprecio como una forma de doppelganger, digamos, más allá de que es cierto que puede haber una persona muy parecida a mí en otra parte del mundo. Esperemos que no, porque pobre mundo. No, ¿viste? También hay muchas creencias así, medias... ¿Cuál es la palabra? Supersticiosas, como dicen que cuando se te aparece el doppelganger es porque te vas a morir. Que si lo ves, que es que te vas a morir pronto, ¿no? Pero yo te conté, bueno, fuera de micrófono, de que yo he conocido, bueno, mi doble allá en Chicago por el año 73 y casi me caigo de culo. Era impresionante. Era una versión mía, pero versión chanta. Era increíble. El tipo era, o sea, no era que era idéntico como un gemelo. No, pero tenía todos los cortes de la cara, el físico. Yo soy así medio jorobado, medio encurvado, él era igual. La barba que tenía igual la mía. Y las manos, yo tengo unas manos muy particulares. Es más, es una de las cosas más identificables que tengo, las manos. Y las manos eran idénticas a las mías. Y las movía de la misma manera que yo. Cuando el tipo se movía y hablaba, yo me sentía una sensación de estómago que me dan ganas de vomitar, porque era algo que te sacaba, ¿no? Y bueno, y después, bueno, experimenté solamente la parte física. Yo me he dedicado a juntar doppelgangers por todo el mundo, ¿viste? Como que hay, todo el mundo tiene un doble, por lo menos visual, ¿no? Bastante cercano, que si vos ves a esa persona de cerca también te causa un cierto desasosiego, ¿viste? Uh-huh. Como que se te mueve todo, como que, mirá, ¿qué es esto? Y hablar del dudar entre, che, eso no es, porque ella está comprometido, ella ha aparecido, ¿no? Cuando de verdad, me ha pasado estar ahí, de conocer tal vez una persona hace 10 años y que haya una persona parecida y empezar a dudar, che, pero ¿y si es? O sea, realmente, porque, digo, ¿no? Más allá de la apariencia física, también las expresiones por ahí son similares. Sí, bueno, yo también yo lo viví como que el tipo, el otro era el chanta, porque era la versión mía que supuestamente estaba reprimiendo, ¿viste? Que o sea, como dice que hay un balance de la fuerza. Todos llevamos un chanta adentro. Tal vez haya una expresión de nosotros por cada uno que se puede hacer, ¿no? Como dice esa teoría del multiuniverso, que sí, cada sí, uno sí, de nosotros sí. Distintos en diferentes universos. Sí. El problema lo que me causó gracia es que el tipo, no, yo me daba cuenta mirándolo que él nada que ver conmigo, o sea, él no experimentaba lo mismo. O sea, no, era obvio que él no estaba experimentando lo mismo que yo estaba, o sea, que él no se daba cuenta que yo era parecido a él, para nada, no me registraba, ¿viste? O sea, que esa parte también me causó un cierto, ¿viste?, escozor, como, qué raro que es esto, ¿no? Tal vez vos te has mirado mucho a vos mismo un tiempo y te conozcas más. No, yo justamente, mira, soy una persona que a veces paso años sin mirarme al espejo. Ajá. Y ahora que estoy envejeciendo, a veces es un shock, porque, fíjate, yo en mi casa básicamente no tengo espejo, tengo uno chiquito ahí, más que nada para la visita, ¿no? Y para allá. Pero yo, no, bueno, con un me afeito, qué sé yo, y no necesito espejo. Claro. Entonces nunca tuve espejo y no soy de mirarme al espejo, para nada. Entonces he pasado a veces años sin mirarme al espejo, entonces de repente voy a la casa de alguien que tiene un espejo de esos de cuerpos entero, así, y de repente me veo y digo, wow, me asusto a mí mismo, ¿viste? Mirá cómo envejecí, ¿viste? Sí, qué sé yo. Sí. Porque es antes que uno veo, o sea que no tengo cultura. Bueno, pero a mí me pasó cuando nos conocimos, vos tenías barba incluso más largo que esto, y cuando te vi por segunda vez, que te vi cuando hicimos el festival, sí. Digo, si a mí me produce ver a otra persona con un cambio tan mínimo como cortarse la barba, verte físicamente completamente distinto, digo, lo que debe pasar a uno mismo verse distinto, ¿no? Cuando se supone que uno es el que más se conoce. Sí, sí. Eso dicen. No, bueno, yo me acuerdo cuando fue allá por los años 70, al principio, sí, 70 por ahí, antes que naciera Tayo, mi hijo, él nació en el 77, yo descubrí una técnica de Gurdjieff, me parece que es el que la hizo, que es mirarte al espejo, nunca lo hiciste eso, y clavar tus ojos en tus ojos y elegir el ojo dominante y clavarlo ahí. Y quedarte sin parpadear mirando por mucho tiempo. ¿Lo hiciste alguna vez? No. Bueno, es impresionante. Si te sostenés un buen tiempo ahí, porque llega un momento que los ojos te empiezan a quemar por claro. La falta de parpadear, pero tenés que soportarlo. Y de repente tu rostro empieza a cambiar. Y al principio te empezás a ver más viejo y cada vez más viejo. Y llega un punto que te convertís en un monstruo. Y lo único que se mantiene idéntico son los ojos. Todo lo demás va variando. Y todo esto sin consumir droga alguna, ¿viste? Es totalmente natural, es una técnica, se llama mirando el espejo. Es un golpe fuerte de realidad, tal vez. Sí, sí, sí. No, y ahí te das cuenta, bueno, lo que pasa, bueno, cuando tomas una pepa, que lo que vemos no es lo que vemos, ¿viste? O sea, lo que vemos es una cosa muy muy toqueteada, es como un Photoshop de la realidad. Es igual que el tiempo, digamos, es algo que se puede... Sí, sí, sí. Distorsionar. Claro, y se puede photoshopear, justamente. Y... Bueno. Lo voy a probar eso, che. Ahora me quedó sí, picando, está bueno. Sí, algo también, bueno, dice. Bueno, si estás fumado, es más rápido el viaje y te vas más a la mierda. Pero típicamente lo tenés que probar, claro. Sin estar fumado. La idea al principio es hacerlo. Sí, sí, sí. Pero, qué interesante. Sí, interesante, mirándose al espejo. Mirándose uno mismo, tal vez, bueno, es que en realidad si uno se ve, se observa mucho tiempo, empieza a encontrarse cosas que, como con todo, cuando uno no observa mucho algo y de repente lo observa con más detenimiento, le encuentra cosas. Yo calculo que a uno mismo también. Bueno, pero primero hacen los ojos son como, viste, dicen que son las ventanas del alma, entonces... Sí. Vos mirás cualquier parte, pero mirás los ojos es como que algo te chupa y te metes, ¿viste? Como... El alma puede ser un reflejo, wow. Muchas cosas para ver qué pasa, ¿no? Sí, sí. Que... Interesante. Che, bueno, ahora sigue este grupo que vos también, ¿no? Kila, ¿no? No, ¿cuál decís? El de la Over the Hills. Esta... No, este es un tributo a... Ah, tributo a Led Zeppelin, que hecho sí. Música celta. Exactamente. Pero, ¿cómo se llama el grupo? Es Tribute to Led Zeppelin. ¿Así se llama? Celta, sí. Ah, Celta, bueno. Tribute to Led Zeppelin, sí. Bueno, este es un tema que se llama Over the Hills and Far Away, versión celta. Thank you. Bueno, vamos a hablar de un tema que no estaba en la lista, pero ya que estamos con tiempo de sobra. Que justamente, bueno, va de la mano con el tema musical que sigue, que es de Steve Earle, se llama Over Yonder, que es un tema así que, si uno no sabe la historia, lo puede, o sea, es un tema inconsecuente, pero este Steve Earle se metió en la cárcel de Estados Unidos y se hizo amigo de un tipo que estaba por ser ejecutado. Y entonces escribe este tema y lo escribe en primera persona, como si él fuera el tipo, ¿no? Y como que el tipo se va despidiendo y se va disculpando por las cosas malas que hizo. El tipo reconoce que estuvo mal, pero que bueno, que la vida es así, que va a ser ahora. Pero bueno, de trasfondo está para mí, de todas las cosas nefastas que uno puede decir de Estados Unidos, para mí no hay nada más nefasto, y ahí empieza todo mal, ¿no? Que eso de tener la pena de muerte, donde matan a otra persona, que para mí es injustificable, o sea, que no tiene sentido. Encima, vos, la forma en que es aplicada, ¿no? Que el 70% de los que mueren son negros, o latinos, uh-huh. Y el blanco es la minoría, y como cuando hay asesinatos verdaderamente, viste, macabros, qué sé yo, ¿no? El tipo nunca liga la pena de muerte, y sin embargo ligan la pena de muerte un montón. Bueno, un documental que vi hace unos años, es de 2004 por ahí, de una negra en Oklahoma, que bueno, Oklahoma y Texas son los dos estados que más gente mata por año, 45, por 50. Y era una mina que tenía una mina negra que tenía un leve retraso mental. Y la mina era lesbiana. Ahora imagínate, una negra pobre, lesbiana, no está muy bien visto, sí. Bueno, entonces tuvo un pleito con su amante y la mató. En la calentura así del pleito. Y bueno, la manda a la cárcel. La tipa liga la pena de muerte. Y la están por matar, y bueno, y hace todo un movimiento de la gente. Bueno, y hay una parte donde la tipa está tratando de... Ah, bueno, mientras estaba en la cárcel aprovecha y termina la secundaria, ¿no? Y bueno, y parte de la defensa para que no la mande a la cárcel, que la mina tiene un retraso mental, ¿viste? Que, uh-huh. Y bueno, y hay un panel de educativo del estado de Oklahoma, que lo muestran en la película, que dice, no, la tipa podía leer y qué sé yo, y entre ellos se ponen de acuerdo que la tipa estaba perfectamente dotada, que sabía lo que hacía y todo así, y ellos la mandaron muere. O sea, ellos con haber dicho, bueno, sí, tienen razón, tienen un problema educativo, qué sé yo, los tipos no, dijo que la tipa era totalmente normal y qué sé yo, y con eso la matan a la tipa, ¿no? Y, bueno, esa película me hizo llorar de una manera, además cuando ves de cerca toda la mierda que es eso, ¿no? Y toda la gente, cada vez que hay una ejecución, hay gente que va como si fuera un circo, ¿no? Aparte, es patético. ¿A vos te parece que la enseñanza suprema del respeto a la vida es quitando una? No, claro. No, además, lo que me da rabia es eso, porque ni no siquiera... No mates, pum. Sí. Lo que me da rabia encima, cómo lo adjudican, lo hacen muy mal. O sea, muere un montón de gente inocente también, muere gente que no lo hizo. Y por ejemplo, después tenés los casos como lo que sucedió, digo, a nivel mundial. Lo sucedió con San Hussein, por ejemplo. ¿Y el juicio? Pregunto, ¿no? ¿Dónde estuvo el juicio? ¿Mandaron a la horca sin juicio? No, a mí no me entiendes. ¿Terminás siendo un verdugo? ¿Terminás siendo lo que justamente estás tratando de supuestamente eliminar? Que es la muerte injustificada. Y haciendo una muerte, toda muerte es injustificada. No puedes partir de esa premisa, digamos. De juzgar a una persona. Aparte, ¿qué es un aparato estatal para juzgar a una sola persona por sus actos, ¿no? Conociendo lo que han hecho los estados y las agencias estatales en el mundo durante muchísimos años, ¿no? Por supuesto. No, es la hipocresía más grande, ¿no? Ellos matan de a miles por razones ridículas y después... Por eso digo, encima de eso, la mayoría de los casos que los llevan a la pena de muerte y que finalmente lo matan, son casos inconsecuentes, o qué sé yo, un tipo que mató a otro, qué sé yo, pero nada del otro mundo. No son así esos. Los verdaderos crímenes así que causan algunos rechazo, casi nunca van, muy poco. Charles Manson, digo, por ejemplo. No fue nunca pena de muerte. No, pero Charles Manson es un caso. Bueno, eso ese, porque. Encima, pero escuché esto. Charles Manson no cometió ningún crimen. Lo tienen así en la cadena perpetua, pero él no mató a nadie. Y nunca fue probado textualmente que el tipo ordenó a las chicas hasta que lo mataran, que mataran a la gente. O sea, el tipo está ahí solamente porque el miedo, el gran miedo que generó. Yo vivía ahí, yo estaba viviendo en Los Ángeles cuando Manson mató a toda esa gente y todo el quilombo. Y la verdad que fue malísimo porque hay un tema que se llama The Day the Music Died. Porque viste que dijo que estaba inspirado en los Beatles para cometer. Imagínate, los Beatles era el flower power total. O sea, tiró, mató todo con eso, ¿no? Pero te digo que generó tanto miedo en la población que al tipo ese lo pusieron en la cárcel sin ninguna razón, nada más que la paranoia y el miedo social que había. Pero el tipo no está nada comprobado, o sea él no mató nunca a nadie. Nunca se lo mandó a ejecutar. No, porque escúchame, ni siquiera tiene que estar en la cárcel, porque el tipo textualmente nunca probaron nada. O sea que era simplemente agarrar al símbolo ese que producía ese problema social, que en realidad el símbolo que produce ese problema social no es una persona. No, pero bueno, pero el momento causó un miedo así paranoico que se desparramó como un virus en todos Los Ángeles, donde yo estaba viendo, y después por el resto del país, ¿no? Y también mató, lo peor que hizo fue lo sagrado que era el pelo largo. O sea, acá había un tipo con pelo largo que era un peligro para la sociedad, cuando antes eran todos paz y amor, ¿viste? Sí, como que. Y después empezaron los motoqueros, también hablamos de ese tema del pelo largo, ¿no? Sí. Como que en una época, en los años 60, vos veías otro tipo con pelo largo y era como un. El color de tu tribu, entonces ya. Si el tipo estaba, che, ¿qué haces acá? ¿Tenés para dormir? Vení a mi casa, ¿viste? Como automáticamente el pelo largo era como una bandera. Claro. Y bueno, con Charles Manson se acabó todo eso, fue la mierda todo, ¿viste? Ahora ha sido como el bigote de Chaplin, digo, que lo tuvo Hitler durante tantos años, ¿no? Chaplin, alguien tan crítico, tan profundo, tan artista, pobre tan tipo psiconauta. Que ese sufrió por ser facho y por ser comunista, lo acusaban de dos lados. Ni hablar. Aunque los comunistas lo odiaban y los fachos también. Le sacó la mierda a los dos, digamos. Y pues estuve exiliado en Suiza. Muy penoso lo de acá hecho. Me pasó lo mismo, digo, porque después vino Hitler, todo el nefasto eso, y nadie más. No he visto persona con el bigote ese caminando. Como la hora, es cierto. Charlie García. Bueno, Charlie García. Sí, pero tiene un poquito más largo, ¿vale? Es un poquito más largo y tiene la mitad otro color. Por eso te... Bueno, vamos entonces al tema este que justamente habla de eso. Es todo el tipo como que se va despidiendo y dice, la radio esta se la regalo a este tipo, se la regalo a otro, la Biblia mandarse a la mamá y así, ¿no? Y como siempre, los que están haciendo la pena de muerte casi siempre se abrazan con Dios, ¿no? Es un clásico, ¿no? Y tanta presión y encima soledad, ¿no? Antes, sí, esos días. Sí. Tenés que buscarte a un refugio. Escuchemos a ese tipo... Sent me my letter. Chaplain's waiting by the door. Tonight we cross that yard together, and they can't hurt me anymore. 'Cause I ain't going over yonder. When no ghosts follow me, there's another place beyond here where I'll be free. I believe I can get my radio to Johnson, Tibbetto. Send my Bible home, mama. Call her every now and then. 'Cause I'm going over yonder. When no ghosts follow me, there's another place beyond. I'm never pay enough. And all my ripping and running, I hurt everyone I loved. The world turned around without me. The sun will come up in the east, shining down on all of them that hate me. I hope my going brings them peace. Well, I'm going over yonder where no ghosts will follow me. There's another place beyond here where I'll be free. Yeah, that's what I Sí. Bueno, sí, estamos al aire. ¿Qué más nos queda, che? Y nos queda el tema, un tema profundo. Lo resumí como libertad, pero es un tema muy profundo. Pero sí, ¿cómo? Yo me olvido cómo llegamos a ese tema. Estamos hablando y estamos hablando que nos llegó. Y es probable que nos hayamos olvidado de eso. O sea, era como muy probable que nos íbamos a olvidar. Es probable que me lo hayas dicho, de hecho, te va a olvidar. No, yo ahora no tengo la menor idea. Qué terrible. O sea, ¿cómo llegamos al tema? Me olvidé del contexto. Bueno, mira. Bueno, no, que era un lugar, bueno, por ejemplo, acá hay más libertad, ¿no? Ah, eso estamos hablando de que, bueno, hay gente que viene acá y se va de la ciudad porque en la libertad, en la ciudad no se siente libre. Y hay gente que justamente después que está un tiempo acá, como que la incomoda un poco la libertad, ¿no? Que no saben cómo llevarla, como que la libertad es como un perro que le está mordiendo los tobillos, ¿no? Uh-huh. También conozco gente que ha venido, ha sentido eso y se ha vuelto a su lugar. Y hasta el día de hoy me dicen, siento una nostalgia que no sé qué es. Sí, sí, sí. Es porque por un momento, un tiempo en tu vida, tal vez algo este lugar te dio. Sí, toda la gente dice que quiere libertad, pero la verdad es que muchos lo dicen porque es un lugar común, que por supuesto es lo que hay que querer. Pero a muchos le queda grande la libertad, ¿viste? Como que no saben cómo actuar. Cuando tienen libertad, no saben qué hacer. Uh-huh. Por ahí, volviendo un poco a los temas de antes, la libertad también tiene mucho que ver con lo que quita la libertad en los tiempos modernos, que es la plata. En el sentido de que hay gente que depende. No, pero usted entra, eso no es libertad, eso es esclavitud. Por eso, la gente cree que, claro, la, que libertad la plata es libertad. Dependiente de alguien. No, pero mira, yo me acuerdo que años atrás, una vez había como, estoy hablando de los años 90, ¿no? Había como 20 millones de pesos en el loto. Y entre varios nos juntamos y compramos un montón de boletos. Y después estábamos todos pensando qué haríamos con esa guita. Y te digo que una noche que nos sentamos entre varios, estamos fumando y chupando, y llegamos a hablar muy profundamente de ese tema. Y llegó un punto que yo, la verdad, estaba empezando a hacer fuerza para no ganarlo, porque me daba miedo, ¿viste? La complicación de, bueno, primero, ¿qué hago? ¿Dónde lo deposito? ¿Dónde lo pongo? ¿Qué hago? ¿Viste? Como te empieza. Requiere energía, entonces ya de repente estaba convirtiendo en un monstruo, ¿no? Y toda la gente que te va a tirar encima, te constantemente, ya de repente no vas a poder a abrir tu puerta. Es como que todo el mundo viene a manguearte algo, que sea de tu propia familia, que sea de amigos, claro. ¿Viste? Entonces, no sé, es como que, y viste, cuanto más tenés que preocuparte de no perderlo y cuidarlo, claro. Cada objeto que tenés, por ejemplo, el auto, ¿quién fue que leí? Estaba tan cómico que, bueno, sí, había uno de estos Jeopardy, ¿te suena? Jeopardy es un juego que en la televisión que vos contestás preguntas. Bueno, en los años 90 hice una nueva versión, se hizo tan popular que sacaba un rating brutal. Entonces todos los que estaban involucrados, hasta el tipo que era el host, se llenaron de guita. Entonces el tipo dice, y hablando otro, decía, sí, claro, fue y se compró un auto tan caro que le daba miedo manejarlo, entonces venía al trabajo en colectivo. A ver, pues si me decís un montón de desfile. No, el tipo antes venía con su autito flojito, llegaba al estudio y estacionaba ahí, claro, cómodo. Y ahora no, ahora el tipo tenía un Mercedes, lo que era un BMW de puta madre, y tenía tanto miedo que se lo rayaron y qué sé yo, que el tipo iba al trabajo en colectivo. A mí me ha pasado de ver, vi algo increíble una vez en Capital. Capital tiene una cualidad que si andás por ciertas avenidas y ciertas calles, viste, vos podés andar con una Ferrari que tiene 3 centímetros al piso. Pero en cuanto la sacas de ese recorrido, fue el auto. ¿Para qué te compras un auto, digamos, si lo vas a usar únicamente, el extremo, digo, usarlo únicamente en la pero para hacer facha, calles? Para hacer facha hacer una noche de domingo. Pero para eso andar y gastaste 50.000, no sé, cómpratela, alquilate la puta más grosa de entender la tierra con esa plata antes de andar derrochándola, no sé. Pero es verdad. Bueno, pero eso sí, estamos de acuerdo que... Saca la libertad, pero... La guita quita libertad, pero así en forma exponencial. Cuanto más tenés, más te quita, y así. Es por eso que el que menos tiene es el más rico. Porque... Y para colmo ahora, la libertad ha pasado a ser una víctima más del marketing. Pero la libertad ha pasado a ser, por ejemplo, ahora que están publicitando tanto Perú, por ejemplo, ¿no? O sea, un país que tiene una cultura autóctona muy pura, digamos, y que realmente es lindo ir a visitarlo y demás. Ahora los paquetes es, te muestran al Perú como el Perú, como la libertad, todo lo que vos querés, y por 2 semanas, con intereses, y a pagar por adelantado, y viajando y volviendo así, sin disfrutar prácticamente nada de lo que es realmente la libertad de un país, que realmente... ¿Pero qué está? No entiendo, ¿qué libertad te venden de Perú? No, es que te están vendiendo la idea de que para que vos ser libre tenés que tomarte vacaciones, tenés que irte a un lugar así, con contacto con la naturaleza, dure 2 semanas y volverte a tu casa. Eso no es la libertad. Ahora, la libertad, digo, también es una víctima, porque uno cuando va a vacaciones se supone que va a liberarse de todas esas cuestiones que te mantienen atado, no solo a la plata, sino te mantienen ahí preso, ¿no? De un sistema. Cuando vos decís, bueno, me voy de vacaciones, tratar de liberarme. Pero el tratar de liberarse, tal vez a veces incluso mueve más el sistema, más el consumo, más la plata. Digamos, ahora cada vez, Perú, esto digo, lo he vivido de cerca, Perú está cada vez más como mostrado el mundo, ¿no? Como un montón de otros países. Entonces, claro, la libertad ha pasado a ser una herramienta del marketing para venderte esas 2 semanas de libertad, que con todo respeto, 2 semanas nunca van a ser libertad. Pero ¿viste, nunca escuchaste eso que alguien vuelve de vacaciones al trabajo para descansar porque las vacaciones lo cansaron más que el trabajo? ¿Escuchaste eso, no? ¿Buenas vacaciones o es porque... No, porque no sé, pero hay mucha gente que dice eso, ¿viste? Que van de vacaciones y... Bueno, el hecho de que las vacaciones te sacan de tu rutina. Uh-huh. Y hay mucha gente, viste, cuando salen de su rutina... Ser preso de su rutina. No, porque viste, todos los días... Bueno, a las 9 hago esta, a las 10 hago... Ahora me tomo mate, ahora leo el periódico, ahora voy... Y todo. Y de repente estás de vacaciones y es cualquiera, viste. Claro. Es otra cosa, entonces... Sí, preso de la rutina. Sí, sí. Sí, debe ser tal vez lo peor, ¿no? Estar 10 años en la misma rutina, tal vez una persona dure 10 años. Sí, pero que justamente están tan metidos que después cuando salen, sufren y vuelven corriendo a la rutina. Ni hablar, también eso depende de cada uno, ¿no? Si a mí me hablas de libertad, yo asocio ciertos paisajes naturales. Ahí volvemos a lo del Bolsón y volvemos, sí. Pero a mí yo la libertad la asocio siempre con la naturaleza en el paisaje. A mí el mar me genera mucha paz porque viví mucho tiempo frente al mar, pero por ejemplo, a mí la montaña me llama mucho más la atención. Sí, no me entiendo, encantan los dos, yo quiero tener las dos cosas. Claro, o sea. Yo no entiendo, por ejemplo, la gente que busca esa libertad, ese desanclaje con la cotidianidad, y se va y se instala en Mar del Plata en temporada. Es decir, a mí me encanta el mar, pero realmente tenés el tiempo, la cantidad de gente, la familia, las cosas que se mueven, y esto y el otro, y los shows, los espectáculos, los ruidos, quilombo, el bocinazo, los porteños, realmente tenés el tiempo de pararte a detener y mirar la libertad que te brinda el mar, ¿no? Es sí, como... Sí. Yo también, bueno, viví 20 y pico de años, no frente al mar, pero a 20 y pico de cuadras, que para mí era suficientemente cerca. Que yo también trabajaba cerca de mi casa, entonces cuando estaba muy estresado en el trabajo, me metía en el auto, iba al mar, estacionaba el auto, bajaba y mirarlo, mirar ese horizonte tan extenso y sentir el ruido y el vientito ese ya... Media hora volvía como nuevo, un ser nuevo, ¿viste? Era como que me cargaba el mar, uh-huh. Qué lindo que es el mar. Hay mares y mares también. Sí. Este era el Pacífico, claro. El Pacífico es un flor de mar, me gusta mucho más que el Atlántico. Yo he conocido por suerte casi todos los mares así de América, y si bien lo asocio a que viví mucho tiempo en Comodoro Rivadavia, ¿no? Y vivía en kilómetro 3, que conoce Comodoro Rivadavia, mi casa, me levantaba y mi ventana era el mar azulado patagónico, o sea, meseta, mar azulado patagónico y el sol, o sea, Qué bueno. Esa era mi perspectiva, es como que el mar me quedó ahí, te me remite a mí a la infancia. Pero para mí como el mar patagónico no hay, como mensaje de libertad, digo. El, sí, sí, sí. El mar patagónico es el, no sé, la fuerza. A mí por lo menos me genera algo increíble, muy particular, muchos recuerdos. Pero por ahí la sensación de libertad también está relacionada con el lugar donde está la persona. No solo con los hábitos o el consumo, sino también el lugar donde está. Sí. Seguramente. Y dónde estás en tu mente, más que nada. No es lo mismo. La libertad mental. Sí, digo, no es lo mismo tener un patio compartido con todos los vecinos y que las vacas del vecino te anden dando vuelta por tu casa, que, digo, por experiencia propia, que estar en un departamento de tres ambientes o a veces hasta un mono ambiente en Buenos Aires. Sí, sí. La libertad se hace expresa de forma física alrededor tuyo, ¿no? Ya es como mucho más fuerte. Okay. Bueno, che, vamos. Ahora este tema es tuyo, así presentar. Este tema está relacionado también con el tema de la libertad, ¿no? Claro. Porque es de la banda sonora de. La compone Eddie Vedder, vocalista de Pearl Jam. La banda sonora de Into the Wild, de Hacia Rutas Salvajes. De esta que narra la historia real de este personaje que buscando esa libertad termina, ¿no? Allá en Alaska, muerto. Algunos dicen que fue un huevón. Yo creo que fue el suicidio más largo de la historia, pero. Está interesante la película y el tema es muy bueno. Society. It's a mystery to me. We have agreed with which we have agreed. Think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, you need more space. Society, you're crazy breed. Hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. Hope you're not lonely without me. Less is more. But if less is more, how you keeping score? It means for every point you make, your level drops. Kinda like you're starting from the top. And you can't do that. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Society, have mercy on me. I hope you're not angry if I disagree. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely imprenta. Todo lo que necesites está acá. Impresiones en papel, tarjetas, folletos, cajas, libros, afiches, volantes. Claro Imprenta. Granollers 2158. Teléfono 491-686. Tatuajes y body piercing. Diseños personalizados. Lo último en técnicas de body piercing, titanio y acero quirúrgico. Materiales descartables, tintas importadas. Venís y te tatuás. No necesitas sacar turno. Avenida San Martín 3515. Celular 1568-4629. A media cuadra antes del aeropuerto, Under Tattoo Studio. Farmacia del Duende, una de las pocas farmacias atendidas por un farmacéutico. Salud y belleza, obra social ceros, perfumes importados. Avenida San Martín 1650 y Santa Clara de Asís. Teléfono 483-189. Growing, espacio de diseño, indumentaria canábica. Accesorios, diseñadores locales. Búscanos en Facebook como Growing Bolsón o en José Hernández 322. Contra la prohibición, me planto. THC, la revista de la cultura canábica. Todo sobre marihuana. En Revisas Maxi, no paramos nunca. Viaja con nosotros las 24 horas del día, los 365 días del año. 44-55-400. Contamos con la mayor cantidad de móviles del Bolsón a su servicio. Llámanos 44-55-400. Contamos con un programa exclusivo de descuento a clientes frecuentes y escolares. Revises Maxi, te pone en movimiento. Llamadas o SMS 154-711-400. Abierto las 24 horas, siempre. Remises Maxi te pone en movimiento. Qué linda cortina, ¿eh? Esa la pusieron ustedes, ¿cómo se llama? También es banda sonora de Cowboy Vivo, como el tema de armónica que escuchamos. El tema que escuchamos es de la banda sonora de la película, en este caso. La película animada también, excelente calidad y muy buena historia. Súper recomendable esa peli. Habría que hacer algún programa de anime. Digo, porque hay tantos artistas de anime psiconautas que... Sí, yo desconozco totalmente. Es un mundo... Es una cosa que nunca me atrajo. O sea, no... No sé, siempre me resistí a entrar a ese mundo. Es que en realidad la parte que se ve, sí, como casi todo, lo que se ve así masivamente es lo más feo, lo más... Lo que carece realmente de contenido y de crítica, pero salvo exceptuando algunas series que después de ser extremadamente taquilleras y controvertidas, fue como que en todo el mundo se empezó a analizar, incluso la mente más adulta lo empezó a analizar. Partiendo de que el anime casi siempre es para adultos, no para chicos, pero hay series como Evangelion y creadores así de series que han participado en películas y demás, también live action, es increíble. Es un género bastante particular, bastante particular. Sí, a mí nunca, no sé. He mirado algunas de esas supuestamente buenas y me gustaron, pero igual no me servía para bancar todo el rubro ese. Ya el dibujo en sí ya me... Claro. Tendrías que ver, por ejemplo, Akira del 1986. Películas así de esa época de anime que mentalmente la historia se antepusieron al mundo científico moderno. O tiraron teorías que recién estaban saliendo el cascarón, como el caos y todas estas teorías nuevas, y ya te las están proponiendo en dibujos de una película dibujada, animada, digamos. ¿Y esta que me pasaste de Totoro? Mi vecino Totoro. ¿Totoro esa? Sí. ¿Esa es considerada anime? ¿O? Esto es anime, sí. Es un anime para chicos, digo, es para tu sobrino. Pero esa estaba muy buena. Pero tiene un mensaje puro. Sí, me gustó, ¿no? El mensaje era muy, muy copado en todo sentido, todos los detalles. Yamazaki, sí. Era muy, muy bueno, sí. Ese me gustó. Pero es el primero que realmente me ha gustado mucho. O sea, no, hay, ahora se ha vuelto un poco más popular por ahí entre más gente el anime puro, ¿no? El Pokémon, digamos. Sí. Si bien yo tengo un amor viejo por los Caballeros del Zodiaco y por Dragon Ball, pero parte de mi adolescencia igual lo banco a muerte. Como casi todo lo de mi generación, te digo que no conozco a nadie, si Tavo dice que no, está mintiendo. Pero la verdad que es un género que estaría bueno... Estaría bueno tratarlo, te voy a pasar bien, un poco de material como para que veas. Este es el primero que verdaderamente me gustó. Y justamente, bueno, no me molestó tanto el dibujo porque había una especie de ritmo cómo se movían. Oh, espectacular, la nena, sí, las hermanas, cómo se, la parte de la animación, cómo está tratado el sí, personaje, sí, sí, todo, cómo la chiquita que le imita a la hermana, los movimientos, ¿no? Es fascinante. Es medio Disney a veces, se vuelve, cuando ya tiene mucho movimiento, deja de ser medio sí, la pero, estructura del anime. Pero no, hay cosas que son totalmente diferentes a Disney. Sí, sí, sí, sí. Perspectiva como, natural. Como que explican cosas muy básicas y muy sencillas, está muy bueno. Como el nacimiento de las semillas, como el, sí, todo sí, el espíritu del bosque. Eso, sí, sí, sí, sí, sí. Tiene, bueno, el anime está lleno de esas cosas. Hay muchos animes que tienen mucho contacto con la tierra, que eso está bueno, con mensajes que tienen que ver con lo natural y los bosques, y toda esa mística japonesa. Interesante. Bueno, de hecho ya es como si hubiéramos tenido un bloque por anime. Un bloque por anime, sí, sí, sí, sí. Bueno, che, hemos llegado al final, así que nos despedimos. ¿Te quedó algo en el tintero? No, la tinta nomás. La tinta. Y bueno, nos toca que, bueno, tenemos 12 temas preparados, pero llegamos hasta el 9 nada más. Y nos toca este de Traffic, uno de los primeros discos. Y Traffic era un grupo que tenía a Stevie Winwood. No sé si te suena a Stevie Winwood. No. Que estuvo con Blind Faith, tocó con Eric Clapton, pero después sí, estuvo con Spencer Davis Group. No, no me suena. Bueno, este era un grupo que tuvo, allá por los 70, en el mundo del rock, muy, muy importante este grupo. No fue así muy taquillero, pero dejó cosas muy, muy buenas. Y este se llama Hidden Treasure, algo así como tesoro escondido. Con esto nos vamos, despedimos hasta la semana que viene. La semana que viene.